Bueno, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Ayer mencionamos alguna literatura. En la bibliografía hay una cantidad de literatura. La mayoría de los libros que están allí referidos están disponibles. Yo los tengo disponibles allí para pasarles por WhatsApp, si ustedes lo quieren. Alguno de ellos o todos. Patricia Garro los fue consiguiendo, así que me los pasó todos, los tenemos ahí, o creo que casi todos. Pero es un muy buen material, a muchos nos gusta más el papel, pero bueno, a veces ya no es posible conseguir en papel, y al menos se consigue una versión digital. Sí, si alguno quiere los libros, o hagan correr una listita, mándenme todos los libros, si no, levanten la mano, todo lo que quieran los libros y se los pasamos. Así que después los estamos enviando. Estos no van a estar allí y no sé si se consiguen ni siquiera en papel, ¿no es cierto, don jefe? Pero bueno, quizás sí. Se va a costar fotocopiar esto, ¿eh? Claro, quizás en Mercado Libre, en alguno de esos. No. Bueno, estos son algunos. Yo mencioné este ayer de Henry Cloud y mencioné a este autor que está trabaja mucho en estos aspectos y es muy bueno, ¿no es cierto? Y el otro que mencioné era Larry Crabb, que es de adentro hacia afuera. Posiblemente los vamos a usar también en la próxima materia. De salud emocional, y este es Descubra sus fortalezas. Quizás hoy estemos aplicando algo de esto, y si no, después lo van a hacer ustedes por internet. Yo les voy a referir una página web en donde van a poder hacer el test. Si ya lo tienen, les va a ayudar a confirmarlo, y si no lo tienen, les va a ayudar a conocer bien cuáles son sus fortalezas. Ese es un libro que yo les decía de Mark Buckingham, que se usa mucho también a nivel de las consultoras, que ahora hay tantas, ¿no es cierto? Consultoras y asesores, coach y todo eso, coach ontológico, coach cristiano. Hay uno que está incluso registrado como marca, coach cristiano. De hecho, el fundador es un argentino, Héctor Teme. Dentro de todo esto que vamos viendo, como ustedes saben y tienen propio pensamiento crítico, pueden darse cuenta que algunas cosas quizás salen un poco de límites, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el contexto bíblico, por llamarlo así, pero otra cantidad de cosas no, y en cuanto a principios, ustedes los pueden estar discerniendo y pudiendo aplicar o no. Hay un buen auge de todo este tipo de cosas en este tiempo, sobre todo esto del coaching, la programación neurolingüística y qué sé yo, qué sé cuánto. Son buenas herramientas, hay que saber utilizarlas, nos pueden ayudar, pero hasta ahí no más. Así que bueno, les quería mostrar ellos para no tener mucho para tiempo ahora mirando los libros, pero el manual del temperamento o el manual de los temperamentos, ese lo tenemos ahí digitalizado. A ver si yo les digo cuáles, miren. Así que esos después se los podemos ir enviando. El liderazgo de 360 grados también se consigue. Aguárdenme un segundito que ya lo... Aquí está. Tenemos el líder de 300, un líder como Jesús, que ese es de Blanchard, Ken Blanchard y Hodges. Posiblemente hagamos alguna lectura de ello, vamos a ver. El manual de los temperamentos, liderazgo perdurable, también es un libro interesante. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, ese es conocido y es buen libro también. Desarrolle el líder que está en usted, desarrolle estas dos veces. La paradoja de James Hunter, que es toda una especie de novela compuesta, muy buena, sobre liderazgo. 21 leyes irrefutables del liderazgo. Bueno, tenemos varios ahí. A algunas personas yo les envié ya los audios. No, no a ustedes porque estuvieron las dos clases, ¿verdad? ¿A vos te mandé audio? Sí. Ok, así que a los que lo necesitaban, están los audios siempre disponibles apenas termina la clase, por si alguno falta un rato o algo así, o si falta un día porque había algún compromiso. Así que eso se puede después recuperar y escuchar. Y al final también les vamos a enviar el PowerPoint. ¿Le parece bien? Bueno, ok. Exactamente, está todo el material disponible para que ustedes lo usen, lo gasten, lo corten, lo agreguen, saquen, pongan, hagan lo que quieran del material, porque no está bien hacerlo así. Bueno, nos disponemos a participar un tiempo y vamos a orar entonces a pedir que el Señor nos guarde también y podamos seguir avanzando con el desarrollo de la materia y el intercambio. Así que alguno de ustedes que quiera dirigirnos en oración, que lo haga ahora también. Bueno, perfecto. Déjeme compartir con usted brevemente un pasaje, ¿no es cierto?, que está en la palabra, en Mateo capítulo 16. Desde ya que es un pasaje que ustedes han conocido y conocen y habrán compartido muchas veces. Se trata allí de la confesión de Pedro, ¿no es cierto? Les quiero llamar la atención al diálogo previo a esta confesión, al diálogo que da lugar a esta confesión. En Mateo 16:13 dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías o alguno de los profetas. Pero él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero llamar la atención hasta aquí sobre este pasaje. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha o lee nuevamente estos versículos? ¿Qué le traen a su mente? ¿Qué le despiertan? ¿Qué encuentra allí como enseñanza o valor? Hay una revelación que recibe Pedro, por lo cual comparte lo que comparte, eso lo afirma luego Jesús, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? Respecto al liderazgo y lo que estamos viendo, ¿qué pueden percibir allí? Muy bien, la revelación de Dios hacia Pedro implica todo esto, por lo cual Pedro entonces comparte esta revelación y esta afirmación. ¿Qué más? ¿Qué más? Perfecto. Perfecto, le asignaban como distintas... Sí, ok. Pero dentro de todo era un profeta, Jeremías, Elías, ¿no es cierto? Está más o menos ahí. Perfecto, ¿qué más? Sí, o cómo los ven... Sí, perfecto, perfecto. Por ahí hay mucho de eso también. ¿Qué más? Muy bien. Está bien. Excelente. Miren, como ustedes bien dijeron, hay una mirada. La gente ve a Jesús, al Hijo de Dios, de distintas maneras. Hoy día es lo mismo, ¿no es cierto? Uno habla de Dios o de Jesús, la gente lo ve desde distintas perspectivas, o tiene distintas definiciones de Dios. Luego está cómo lo ven a Jesús sus propios discípulos o seguidores. Por eso hablábamos nosotros. ¿Y cómo vemos nosotros a Dios? ¿Cómo o a Jesús, cómo queremos que Él nos vea a nosotros, etcétera? Así que está allí también ese juego o esa dinámica que nosotros habíamos estado definiendo. Pero lo que yo quiero llamarte la atención, excelente, esto también se puede aplicar desde el punto de vista de Jesús como líder del equipo, Él está tratando de saber cómo lo ve el equipo a Él, así que es una mirada de ayuda, ¿no es cierto?, para el líder en este caso también, o dar la oportunidad de abrir un poco la opinión, el debate. Perfecto, les quiero seguir llamando la atención al hecho de que Jesús como líder, en este caso y con estas preguntas, otra vez, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Imaginen una persona que pregunta, che, ¿yo quién soy? ¿Qué implicaría eso? ¿Implica identidad o implica una falta de una identidad clara y sólida? Si yo le estoy preguntando a los demás, ¿quién soy yo? Pareciera indicar esto. Obviamente que no es el caso. Jesús sabía perfectamente quién era, no tenía ningún problema con su identidad. Por eso pudo también desarrollar el liderazgo que desarrolló. Sin embargo, no son, hay algunos líderes que pudieran estar desarrollando su ministerio, su liderazgo, y aún un pastorado, ¿no? Para verlo de manera generalizada, sin un claro concepto o conocimiento de la propia identidad, lo cual afecta el desenvolvimiento de esa persona en cualquier rol que cumpla, aún incluido, por supuesto, el de liderazgo. Así que es muy necesario, es imprescindible que el líder tenga una clara conciencia de su identidad y que no dependa de qué digan los demás, en ningún caso. Porque, bueno, si estás en el liderazgo, en el ministerio, en el pastorado, como están todos ustedes, ya habrán tenido que oír ideas, opiniones o expresiones acerca de lo que la gente piensa de ustedes. Y eso nunca los debe movilizar al punto de generarles una cuestión emocional que disminuya su energía, les desanime, les desenfoque. ¿No es cierto? De ninguna manera. Si eso sucediera, estaría indicando que efectivamente ustedes no tienen, o yo, no tendríamos un concepto claro, sano y sólido de mi propia identidad. Pero cuando la identidad está firme, entonces, bueno, ya no dependemos de qué digan los demás. Sabemos qué dice Dios que somos nosotros, nosotros lo tenemos asumido con toda humildad y entonces ya no dependemos de la opinión de los demás, ni tenemos que andar buscando que los demás traten de ayudarnos en la definición de nuestra identidad. Como vemos acá, si le preguntáramos a la gente, algunos van a decir una cosa, otros otra, otros otra. ¿Y quién somos al final? ¿Somos Jeremías? ¿Alguno de los profetas? ¿Somos Elías? ¿Quién somos? Conviene que sepamos claramente esto también. Ah, perfecto, es muy interesante lo que plantea Eduardo, ¿no? Lo pueden reconocer, ¿no? Sí. Lo que Eduardo está diciendo es que normalmente como que desechamos ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Como que no las tenemos en cuenta porque suponemos que estamos más allá, ¿no es cierto? Y como esa es la idea que está presentando. Sí, sí. Bueno, ¿qué opinan sobre lo que está compartiendo él como una experiencia real, ¿no? Uno, sí, a veces por respeto la gente dice, bueno, sí, el pastor ha tenido esto y por ahí el camino no era ese, porque a veces el tiempo después nos indica que fue un error. Entonces, hoy día, por lo menos está sucediendo en nuestra iglesia, cuando alguien dice, bueno, el Señor me habló, me dijo, porque ya nadie lo dice ahora, pero hubo una época en que los líderes decían así también. ¿No? Ok, ¿alguna otra opinión sobre esas circunstancias? Bueno, hay mucho de eso. El punto central es para nosotros mismos, y para la tarea que hacemos, porque además estamos en relación, cada uno de nosotros, con gente que está en autoridad sobre nosotros, con personas que están en el mismo grado de autoridad y con otros que están bajo nuestra autoridad. Así que tenemos múltiples vínculos y tenemos que saber ubicarnos muy bien. Pero para nosotros y para observar el contexto es efectivamente muy necesario, imprescindible, una clara conciencia de nuestra propia identidad. La gente que no lo tiene claro lo demuestra normalmente de dos maneras. O hacia arriba, exagerándose a sí mismo, ¿no es cierto? Como decimos acá, y tratando de agrandarse. Bueno, eso sabemos que implica que cuanto más grande es necesario hacer la tarjeta, el título, qué sé yo, más chiquito me siento yo, ¿no? Interiormente, ¿ok? Así que eso pasa por ahí. Es una manera de impresionar, hasta de manipular, lo que ustedes quieran. Pero esa es la tendencia, digamos. La tendencia es a asumir lo que dice Eduardo, también por presiones del medio, ¿eh? Si hablamos de pastores o de líderes, normalmente en nuestros ámbitos siempre estuvo la idea de que los cristianos no tienen problema, no pueden tener problemas, estamos siempre felices, ¿cómo va a tener problemas? Con Cristo, siempre sonriente. Así que, bueno, hizo eso que cuando nos damos cuenta que teníamos un problema, había que reprimirlo, ocultarlo. Entonces la idea siempre es la del supercreyente, la del superpastor, la que no comete errores, no se equivoca nunca, no tiene nada que arrepentirse, nunca tiene que pedir perdón por nada y todo esto. Así que eso lo hemos estado construyendo. y cuando se encuentra una personalidad un tanto débil o endeble, eso prende. Así que está ahí, es un mecanismo de defensa, de autodefensa. Y por el otro lado, si no están los líderes que, por la misma razón, tienden a tener comportamientos más de no, yo no, de no, el otro sabe más que yo, el otro siempre tiene más, ¿no es cierto? Entonces como que se desvaloriza mucho más de lo que debiera hacerlo, porque no se está dando cuenta del valor intrínseco que tiene como criatura e hijo o hija de Dios. Así que hay un valor dado por Dios en ese sentido, no alcanza a percibirlo, por lo cual siempre se cree menos que eso, ¿no es cierto? Y menos que los demás. Y lo expresa en esos comportamientos, ¿no? Así que es fundamental para los líderes crecer en este aspecto, fortalecer una identidad que podamos tener y ir periódicamente despojándonos de cualquier cosa que se nos pueda ir adhiriendo, aunque sea pequeña ya, pero siempre es bueno ir haciendo un ejercicio como de limpieza, que no estamos cediendo a presiones del entorno, que no cedemos a las modas que se presentan. Porque acá lo hablamos entre nosotros, pero los pastores lo pueden saber más, o los líderes como ustedes lo pueden saber más. Imagínense, hoy día los creyentes miran y escuchan por internet de todo, y de pronto se viene una bandada que estuvieron hablando entre ellos, porque se visitaron, tomaron unos mates y dijeron, no, nosotros tenemos que tener un apóstol, ¿cómo no vamos a tener un apóstol, un profeta? Vamos a empezar a hablar en lengua y se le vienen todos encima. Y dice, no, pastor, le queremos decir algo, acá a la iglesia hay que... Hace falta fuego, dice, ¿no? Algunos, qué sé yo. Y empiezan a mover. ¿Y usted qué hace como líder? ¿O como pastor? Hay que amacarse, decía un profesor mío, hay que responder a eso, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cedemos, no cedemos, confrontamos, cómo hacemos? ¿Se genera un tole-tole adentro, empiezan las discusiones? No, pastor, no lo permita nunca. No, ¿cómo el Espíritu nos llama, nos dice, Dios nos dice? Se encendió una mecha importante. Así que Jesús siempre sostuvo esto. Él no tenía duda, por eso preguntaba por otra cosa. Preguntaba porque quería saber de ellos que cómo lo veían y si lo tenían como Señor, ¿no es cierto? Y Maestro, etcétera, si lo reconocían como tal. O estaban equivocados y distorsionados. Miren, mucha gente viene a las iglesias buscando algo que no es Jesús. Así que suponen que Jesús es el qué sé yo, el curandero del momento, el supermercado donde voy a la góndola, tomo lo que quiero, me vuelvo a casa, listo. Dicen, no, la farmacia donde voy a buscar una aspirina para el dolor de cabeza. Bueno, hay muchas perspectivas de la gente sobre Jesús. Él buscaba siempre confirmar que los que le venían siguiendo eran discípulos. Discípulos. Así que eso es lo que destaca este pasaje. Tomemos esto también como enseñanza para nuestro ministerio, nuestro liderazgo. Y al tiempo que vamos nosotros creciendo en este aspecto, tenemos que tratar de ayudar a otros que pudiéramos ver que tienen esta necesidad. Bueno, tenemos que tratar de ayudarle a confirmar su propia identidad y a consolidar esa identidad, ¿no es cierto? Pila de gente que no se conoce a sí misma ni sabe quién es, aún siendo creyente, aún estando en el Señor, y entonces le podemos acompañar y guiar en este proceso. Posiblemente después veamos algunos roles que cumplimos comunes como líderes también y cómo esos se superponen unos a otros y cómo los vamos ejerciendo cada uno de nosotros. Bueno, estuvimos observando todo esto, por lo cual lo vamos a pasar rápidamente. La verdad que podría haber buscado... y estábamos, ahora que me acuerdo, acá está, vamos a completar primero las personas singulares. Vieron que nos llamamos difíciles, ¿no? La difícil tiene otra connotación. Si uno dice singular, es como que dice, le gusta, ¿no es cierto? Esa está buena. Dice, no, eso es difícil, ya, ¿Está? ¿Alguien levantó la mano? Por ahí querían compartir algo. Ahí está. Muy bien, habíamos visto el crítico. No está acá, ¿no? No. Bueno, mi señora venía ahora en el auto charlando y compartiendo algo de esto y me dijo, no, ¿sabes qué? De las que vos ya pusiste ayer, yo me anoté en esta, en aquella. Sí, bueno, te ayudó a... porque vieron cómo es, ¿verdad? A veces aquellos que comparten más con nosotros nos dicen algo y nosotros no, es como que no, no es así, que yo qué sé. Y después cuando dice alguien de afuera algo, o cuando vemos ahí, nos llama la atención y decimos, me cabe a mí también. Habíamos visto el crítico, vimos el mártir, siempre se compadece, yo pobrecito, el aguafiestas, guarda con ese que viene con la aguja para pinchar el globo. Es el que tira el ánimo abajo. Bueno, otra vez, ya con esto ya se van dando cuenta de otro aspecto que tiene que tener el líder, ¿no es cierto? Que es una paciencia, lo cual viene dado por un equilibrio emocional muy importante, ¿no es cierto? Porque si el líder es muy dado a las convulsiones emocionales, eso es perjudicial, ¿no es cierto? Si de pronto el ánimo se le enciende al líder, se le enciende el ánimo y dice, con esto pasamos al frente, qué bueno que... Y se cruza con el aguafiestas y va a tener que tener como una piel de rinoceronte, le dicen, ¿no? Como para resistir eso y no caer, sino que por el contrario, usted va a tener que tratar de que el aguafiestas sea alguien más que se enganche, porque si no, le va a pinchar el globo a usted, pero también después sale de acá y empieza a pinchar el globo. No sabe ahora lo que se le ocurrió al líder, no. La verdad que no sé en qué piensa, y entonces empieza a pinchar el globo por todos lados. Así que le va a quitar energía y fuerza a todo el equipo. Así que tenemos que ser muy fuertes emocionalmente y al mismo tiempo ver estos aspectos que hacen a toda la dinámica del grupo. La aplanadora que ya vimos, directamente aplasta, no tiene mucho tacto, le da para adelante nomás. Luego vendría el recolector de basura. ¿Qué es el recolector de basura? Y el que anda siempre por ahí por la periferia, ¿no es cierto?, de la cosa, el que anda siempre poniendo la oreja para escuchar lo que no tendría que escuchar nunca y después lo difunde, ¿no?, lo propaga, y bueno, ahí está. Y entonces envenena y contamina. Así que si hubiera algún recolector de basura, ahí hay algunas orientaciones sencillas, ¿verdad?, para tratar con una persona así. Hay que confrontarlo con las personas de las que está hablando. Dice, no, mire, le quería decir que fulano me dijo, y bla, bla, bla. Fulano te dijo, sí, no, porque se acuerda. Bueno, quédate tranquilo, yo me ocupo del tema. Y entonces Miguel, ¿qué hace? No se queda con lo que yo le dije, sino que llama al que yo mencioné. Vení para acá. Yo nada que ver, que sí, que no, que blanco, que negro. Bueno. Llama al otro y me llama a mí. Y nos sienta a los dos acá. No, te quería decir que Ernesto dice que vos dijiste esto. ¿Por qué no me lo aclaran así? Yo puedo quedarme con lo que corresponde. O sea, hay que confrontar, hay que cerrar la cuestión, hay que evitar que se propague. Y de paso ellos van a aprender. Si es necesario, usted como le dice, miren, saben que no, malentendidos así no corresponden. Si hablamos, hablamos en primera persona, no hablemos de los demás, de que me dijo o no me dijo, así que no corre más esto, ni en este caso, ni de acá en más, chao. Si no, obviamente, vamos. Entonces, la persona sabe, se le enseña, se la ubica, y después, si sale de límites, ya sabe que no tiene. Pero hay que confrontar. Otra vez, hay algunos líderes que tienen como mayor facilidad para confrontar, no tienen problema, no tienen temor. Hay algunos líderes que tienen, por su personalidad, una mayor dificultad para hacerlo, para confrontar. No, anda vos, decirles vos, porque no, como no se sienten cómodos o a gusto teniendo que, tratar conflictos y resolverlos y todo eso. Cada uno debemos conocernos y vamos viendo. Cuestionar las declaraciones con la verdad objetiva. No, porque a mí en el grupo no me tienen en cuenta, la verdad que... ¿Cómo? Bueno, te fue a visitar fulano, no te llamó el otro día no sé quién. ¿Cómo? ¿Sí o no? Listo, la verdad es la verdad, y así que siempre cuestiones objetivas. Permita el desenmascaramiento para destruir su credibilidad. Si queda puesto en evidencia, Entonces no lo provoca, no avergüenza, pero si la cuestión queda en evidencia, hay una indicación en la palabra, creo que de parte del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que dice que frente a determinadas circunstancias, el tal se ha puesto en evidencia delante de toda la congregación, dice, para que los demás aprendan, a lo que no se debe hacer en todo caso, los malos comportamientos. Así que, dado el caso y el mecanismo, como fuere, bueno, podría ser. ¿Por qué? Porque si no hay otros, nunca faltan quienes realmente toman como verdaderos sus dichos o sus opiniones. Entonces, no, hay que quede bien demostrado a los que están involucrados o afectados que no había credibilidad. Y si no, lo expone a los líderes de la iglesia y los alerta de lo que está sucediendo. Dice, no, mirá, yo te agradezco, pero francamente no puedo dejar pasar esto porque el tema es muy importante, es relevante, así que mirá, vamos a conversarlo con, y entonces usted refiere al que es su líder espiritual, la iglesia, que está en autoridad sobre usted, y convoca el encuentro, la reunión, y dice, no, Miguel, venimos acá porque él me acaba o me dijo algo y yo quisiera que se lo comparta a usted directamente. Entonces se lo pone en manos al líder para que trate el tema. Una vez que eso sucede, si así sucediera, y su líder en autoridad ya conoce el tema y ya lo escuchó, el líder ya toma a su cargo y bajo su responsabilidad el caso. Usted ya no tiene mayor responsabilidad. En todo caso, usted o lo resuelve o lo pone en manos de quien está en autoridad sobre usted. Y ahí, listo, no hay más. Después debe resolver ese líder al cual usted le llevó el tema o el caso para resolver. Bueno, recolectores de basura. O sea, que ahora pasan, pero a veces pasan. El controlador. Controlan a todo. Le controlan a usted su tiempo, lo que usted tiene que hacer. Le controlan la charla, le controlan los temas. No puede relajarse y confiar en Dios y a la vez confiar en las personas. Tiene que tener el control de lo que pasa, de lo que sucede, de cómo se hacen las cosas, de quién vino, de quién no vino, tiene que saber el nombre de todos, todo tiene que estar bajo control. En caso extremo estamos hablando, ¿no es cierto? A esa persona no habría que darle posiciones muy visibles de autoridad, muy visibles de autoridad. Hay que recordarle que el escritor ordena confiar en Dios y en los demás. No puede haber desconfianza en un líder, desconfianza de los demás. Porque si hay desconfianza, un líder no delega en aquella persona sobre la cual no confía, por ejemplo. No comparte muchas cosas. Si no confía, no lo llama a participar de una toma de decisiones, de qué sé yo, algo. En general, siempre hay ahí un distanciamiento. Así que debemos guiarnos por esto. Comuníquele que el control es un mito, es decir, no se puede controlar todo, ¿a dónde? ¿Cuál es el límite? No se puede, no, es imposible controlar todo. Y ningún humano, si después entra Walter lo llamamos, ningún humano tiene realmente control de la vida. Y repase con él las muchas veces en las que Dios llegó y le proveyó en el pasado. Esto es demostrarle confianza en Dios o hacia Dios, ¿no es cierto? Así que básicamente lo que hay que hacer con el controlador. El inconformista, es otro tipo de persona singular, frustra a otros viviendo en su propio mundo, ajeno a la necesidad de otros y sin ver el cuadro completo. Es decir, otra vez, una persona que no está involucrada es, como ya habíamos visto, quizás es un colaborador, pero no alguien que manifestó. ¿Se acuerdan que vimos? El líder hacia las personas, comunicación para lograr colaboración, es decir, acá estamos. Pero después, ¿qué más tenía que haber además de colaboración? Teníamos que pasar a el compromiso con la tarea. Así que son tres C. Comunicación para lograr colaboración y el compromiso se tiene que traducir en compromiso con la tarea. No es lo mismo colaborar que estar comprometido. Colaborar es, y yo estoy acá, pero compromiso es efectivamente cuál es mi parte, yo la hago, acá está hecha. Bienvenidos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? El inconformista es alguien que siempre está ajeno a todo eso, pero no es pasivo, sino que manifiesta su inconformismo, con la tarea, con las decisiones, con las maneras, Así que lo está tratando de expresar de diversas maneras, con otras personas, etc. Y por supuesto que por tener esta actitud, nunca ve el cuadro completo, la visión completa, la meta, ve la foto, ve lo puntual, ve el momento, y no ve más allá. Por lo cual, no evaluemos nuestro liderazgo en base a la respuesta del inconformista. Otra vez, los líderes a veces estamos tratando de determinar si somos buenos líderes o malos líderes en virtud de lo que escuchamos por ahí o están ahí a nuestro alrededor. Entonces, no es esa la medida o el patrón por el cual tenemos que evaluar nuestro liderazgo. Pero hay una tendencia natural y humana. Así que si nos cruzamos con un inconformista nos va a ir mal, nos va a destruir y vamos a suponer que no somos buenos líderes, no servimos para nada, me equivoqué de ministerio, mejor que lo haga otro. Y bueno, pueden ser algunas de las derivaciones que tenga. En segundo lugar, no lo ponga en un equipo con posición en el ministerio. Obviamente, ¿cómo se va a poner una persona así? ¿No es cierto? Ya nos vamos dando cuenta, como pasando por un tamiz. Si usted tiene responsabilidades importantes y un ejercicio importante de autoridad, ya la palabra desborda en características que debemos buscar en esas personas y en el cuidado que debemos tener al momento de querer pretender poner a una persona en esas posiciones, ¿no es cierto? En muchos casos dice incluso que lo probemos antes, que sea primero puesto a prueba, Dice, no impongas con ligereza las manos sobre ninguno. Así que está dando cuenta de que es delicado. Y todos entendemos, sobre todo en algunas congregaciones más pequeñas, quizás o con menos posibilidades o recursos, incluso humanos, que la tendencia es y hay que hacer cosas. Entonces, si viene alguien y no conocemos muy bien cómo es su vida, su carácter, parece que pinta bárbaro y qué sé yo, y tenemos la tendencia a querer ponerlo ya en niveles de responsabilidad importantes o a desarrollar tareas importantes. Habría que ser cuidadoso. Yo no digo ni sí ni no, digo ser cuidadoso. Me parece que la palabra dice ser cuidadoso. Porque después es cuando a lo mejor aparecen los problemas y decimos, ¿para qué nos metimos en un lío? Así que habrá que ser cuidadoso. ¿Qué más? No le dé un papel de liderazgo hasta que pueda ver más allá de sí mismo. Otra vez, pero un líder básicamente, ¿qué es lo que hace? Un líder entonces está acá, como si fuera una carrera, ¿no es cierto? Está acá en la línea de largada y tiene que llegar a una línea de meta. Es decir, tiene que transitar un camino, un trayecto. Tiene que ir de aquí a allá. El líder no está para decir, estamos quietos acá y vamos a permanecer acá. Eso no es un líder. El líder es quien ve hacia dónde está dirigiendo Dios, a la iglesia, al ministerio, etc. Y entonces va a tratar de, con la comunicación, lograr colaboración para que en compromiso vayamos a concretar aquello que Dios nos está mostrando. Ahora, si el líder no tiene en su mente la visión, la línea de llegada, hacia dónde hay que ir, ¿a dónde va a guiar? Si el líder, ustedes me van a decir una definición concreta, ¿qué es? Alguien que guía, ¿verdad? La misma palabra, líder, lidera, guía. ¿Y hacia dónde guía? ¿A dónde estamos guiando? No, era una pregunta retórica para que cada uno nos... No, está bien, está muy bien. Lo digo, tenemos que tener en claro hacia dónde estamos liderando. Y por otro lado, miren que hay visiones que son tan amplias y tan generalizadas que al final no dicen nada. Tiene que haber algo más concreto, ¿no es cierto? Si no, no, sí, está bien, pero más concreto. Pero lo importante es, tenemos que saber hacia dónde vamos. Si no, la gente decía, ¿a dónde me lleva? No sé, qué sé yo, subí, vamos a cualquier lado. No, yo no tengo tiempo para perder, yo prefiero estar en otras cosas. ¿Entienden? No. Eso es parte de que la persona vea para que pueda comprometerse. Si no, ¿yo cómo le voy a sacar compromiso? ¿Hacia qué? Si no, parece que es un turista, que yo lo llevo a dar un paseo, una vuelta. No se trata de eso, ¿verdad? Así que, en ese sentido, un inconformista que tiene el cuadro así chiquitito y ve nada más que lo que está acá y ni sé si lo de mañana, no lo podemos poner en un nivel de liderazgo porque no sabe para dónde guiar. No va a saber, pero vamos a estar ahí dando vuelta en círculos. Y finalmente descubra qué lo motiva. ¿Por qué esta otra vez? ¿Se acuerdan que dijimos, no es cierto? ¿Por qué esta persona siempre tiene una visión tan negativa o de este tipo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, busque esa respuesta, alguna va a encontrar. Porque ahí es donde hay que trabajar. Es decir, hay que descubrir qué lo motiva. No es solo decirle, no, siempre igual. Vos, lo único que ve es todo lo negativo. Vos no ves más allá. Así no logramos ningún cambio en esa persona. Y estamos llamados también a transformar a las personas, ¿no es cierto? A permitirles desarrollarse y crecer. Y ahí estamos descubriendo algo que está frenando o obstaculizando su desarrollo. Entonces, si apenas lo descubrimos o lo percibimos o Dios nos permite conocer eso, aún mentalmente, eso implica que Dios me está diciendo, ahora tenés que ser instrumento para que esa persona pueda ser mejor mañana. Quizás no alcance una sanidad completa o lo que fuere, pero usted ya va a estar pensando, ¿cómo puedo agregarle algo a esta persona o ayudarle a despojarse de algo o a abrir algo o a cerrar algo que modifique su ser para que mañana pueda estar mejor? Así que es lo que tenemos que estar haciendo y ahí invertimos tiempo. Este es el que te acuchilla por la espalda. Alias Judas, dicen acá. ¿Conocen algún otro? En la Biblia. ¿Algún otro ejemplo de alguien que apuñaló por la espalda, algún traicionero? Joab cuando mató a Abner. Es difícil esa, ¿eh? ¿Usted se acuerda de la historia esa? Alguien que me ayude. Toda la letra chica, lee. Bueno, el traicionero es la persona que tiene dos caras, ¿no es cierto? Ese vos sos el mejor. Y vos saliste diciendo, qué bien, qué buen liderazgo que estoy teniendo. Mira cómo me están reconociendo mi liderazgo y usted se cree que está sobre una plataforma sólida, firme. Y se dio vuelta y dice, no, este no pasa nada. Y entonces eso pega la vuelta y viene después usted otra vez entera. Quédate tranquilo que ahora para las PASO todos vamos con vos, todos estamos con vos. Vamos para adelante. Y por acá, la boleta del otro. ¿No? Bueno, ahí está el traicionero. Dos caras, es hipócrita. Su mensaje cambia según el público. Guarda con estas personas, en serio, le digo. Cuidado. No, vos me entendiste mal, yo no dije eso. ¿Cómo que no? Si estuviste conmigo delante mío, me afirmaste esto, esto. No, nunca. Y entonces usted va a quedar mal frente a otro grupo de personas a las cuales usted quiere explicarle que lo que está diciendo el hipócrita no era así. Y no va a tener cómo rebatirlo. Así que sea cuidadoso con los hipócritas, búsquese a alguien que esté al lado para escuchar lo que va aconteciendo y qué sé yo. Quizá la primera vez no va a poder, pero ya después que lo conoce y sabe quién es, busque a alguien si sostiene esa actitud, porque si no va a quedar enredado en situaciones difíciles. Dolorosas. Así que, ¿cómo tratar un poco con esta persona? Walter, por favor, me apagás esta que titila. Hay que reunirse con esa persona y comunicarle el deseo de confiar en ella. Hay que confrontarla cuidadosamente con ejemplos específicos de su hipocresía. Por eso el punto es, ¿qué ejemplo le vamos a dar? Y el ejemplo, si ya dijo algo en público y ahora está diciendo otra cosa contraria, bueno, ahí es fácil porque ya había público. Pero si usted le está contando una cosa en privado y después lo manda al frente a usted públicamente, y ahí va a tener un problema. Entonces va a tener que escuchar otra vez, acompañado de alguien. Involucre a los que hayan experimentado su conducta de dos caras para tener evidencia concreta. Y además, ya le pasó a fulano, a sutano, venga, listo, vamos tratando de ver. Y no le dé autoridad hasta que usted haya visto que cambió su conducta, lo cual, si me permite, si no lo experimentó, va a llevar tiempo. No es de un día para otro. Persona que está acostumbrada a ser hipócrita, le es difícil, no es imposible, pero le es difícil modificar su comportamiento. Sí, Sí, posiblemente a veces viene acompañado esto de la hipocresía con un deseo de poder, de control, ¿no es cierto? Por lo cual, sí, se anhela o se aspiran ciertas posiciones y la hipocresía no es más que una herramienta de manipulación como para ir consiguiendo que otros me apoyen y no tanto a otro, bueno, se manifiesta de diversas maneras. Pero ustedes tendrán experiencias. No es fácil tratar con estas personas, por lo cual que se les dé autoridad, bueno. Después vamos a trabajar, me interesaría trabajar en las mesas, vamos a poner algún caso. Vamos a poner algún caso que ustedes están formando parte de, están liderando un equipo, un grupo de trabajo y aparecen algunas de estas personas. Pero no casualmente que ustedes se acercaron y dijeron, che, no, esto no, ah, bueno, no, listo, y ya cambiaron. Yo quiero que resolvamos un caso o algunos casos donde aparecen estas personas o varias de estas personas, pero sostienen en el tiempo esta actitud. Aún mientras usted está diciendo, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, y la persona sigue. Bueno, a ver cómo lo podemos resolver. ¿Qué hacemos? ¿Lo echamos del equipo? ¿Sacamos el grupo? ¿Lo disciplinamos de otra manera? ¿Qué sé yo? No sé. ¿O no decimos nada? Podría ser también. Bueno, el otro es el ninguneador, ¿eh? Esta persona se retira y evita el contacto. Está ahí, qué sé yo, y de pronto toma distancia, lo esquiva, sale apurado, sale por la otra puerta. No premia su comportamiento infantil corriendo detrás de él cada vez que se distancia. A lo mejor parece enojado, entonces a la próxima reunión no viene. Mire que a veces el ninguneador es el manipulador. Entonces, ¿qué está esperando? Y que usted asuma que estuvo mal o que tiene la culpa y entonces tiene que ir allá a buscarlo. Dice, no, mirá, algo te cayó mal, te parece, algo de lo que yo dije, de lo que hice. No, contame, yo te pido perdón si algo te ofendió. Entonces, vamos allá a buscarlo o lo llamamos y nos preocupamos mucho, qué sé yo, qué sé cuánto. Es el ninguneador. Estamos hablando de cuando no hay razón para eso, ¿no es cierto? Cuando hay razón, a alguien se le sale la cadena como líder y tiene que ir y decir, no, mira, se me fue la mano, te pido perdón. Eso es lo mejor que puede pasar. Pero estamos hablando de otro caso. No se reúna con él para preguntarle si usted hizo algo que lo lastimó. Ahí está lo que acabamos de agregar también. Investigue a fondo para descubrir el problema real que causa que lo evite a usted. ¿Por qué esa persona me podría... No, a mí. ¿Por qué esa persona los podría estar evitando a ustedes como líderes? ¿Entienden lo que estoy diciendo, no es cierto? Estamos acá, entonces algo escuchó, algo dijo, algo pasó acá, y esa persona como que toma distancia y se retira, ¿no es cierto? Y se atrinchera. Entonces dice allí que hay que investigar a fondo para descubrir el problema real de por qué me está evitando, por qué no quiere tomar contacto conmigo, por qué no vuelve a compartir o charlar conmigo. ¿No es cierto? Como que toma distancia, parece que se aleja. ¿Por qué podría estar tomando esa actitud?